Que igual todas estamos muy expectantes a eso, a qué va a pasar y todo, pero estamos felices ya de que simplemente lo podamos hablar. Y bueno, esta es la primera vez que se discute el aborto legal. O sea, lo habíamos discutido en 2007 en las tres causales, obviamente que incluyen solamente tres causales, y imagínate que la de violación solamente era hasta la semana 12, o sea, nada. Y igual era, por eso mismo queremos hacer este tema. Queremos hacer este tema de que obviamente sea el aborto legal, o sea, libre, porque había muchas que por salud, porque el tema salud de mujer no estaba incluido en las tres causales. Entonces, a veces tenían que viajar al extranjero a hacerse los abortos.